Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enredando. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Enredando las Mañanas, un martes más que iniciamos en este caso desde Radio Voces, desde los estudios de Radio Voces de La Rioja. Estamos compartiendo este espacio de martes con los compañeros y compañeras de Radio La Colectiva. Enseguida ya vamos a pasar toda la grilla de radios que transmiten y retransmiten este programa. Antes que eso, bueno, les damos la bienvenida y presentamos al equipo que va a trabajar en la mañana de hoy. Me presento yo, Romina Gómez, estaré acompañándolos aquí en La Voz. Y bueno, vamos a estar también acá Matías Arriola, un martes que me pude escapar para poder estar con todos ustedes. Y bueno, en los controles va a estar Satélite Yao con la música, los audios y las llamadas telefónicas. Acompañado de Catalina ahí en el fondo. También está Catalina en los estudios. La nueva integrante. La nueva integrante de la cooperativa Voces. Bueno, les recordamos que este es un programa que se realiza desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que pueden escucharlo en vivo y en directo de lunes a viernes de 10 a 12 desde la página de la red en www.rnma.org.ar, y si no, también desde las radios de los distintos puntos del país que retransmiten este programa. Y les contamos además que allí en la página pueden encontrar los programas anteriores también que vamos subiendo y las entrevistas que se hacen en cada uno de los programas también. Bueno, y se transmite de distintos estudios este programa. Es de 7 estudios en total, de 7 radios comunitarias de todo el país. Y bueno, y además de quienes hacemos el aire, hay todo un equipo que está por detrás y en la pre y postproducción también, que son el resto de los medios de la red de medios, incluyendo gráfica, Antena TV, que sería una televisora, bueno, individualidades también que colaboran en este proyecto colaborativo federal. Y ¿Y los lunes? ¿Quién transmite los lunes? ¿Quién estuvo ayer? Los lunes estamos desde Jujuy en los estudios de Radio Pueblo, ahí con compañeros y compañeras de esta emisora que realizan el Enredando todos los lunes. Bueno, los martes está Radio Voces, que nos tocó este martes, y el próximo martes le tocaría a la colectiva de Buenos Aires. Que bueno, la semana pasada hicimos aire nosotros y hoy también la colectiva va a hacer aire con nosotros, así que estamos también coordinándonos para llevar compartiendo distintas cuestiones que nos gustaría salir si nos tocara el martes, que no nos toca. Bueno, también estamos los miércoles desde los estudios de Radio Zumba La Turba en la ciudad capital de Córdoba. Los jueves La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires. Y los viernes el programa se transmite desde los estudios de La Caterva, también en Buenos Aires, y algunos martes de por medio desde Radio Estación Sur de Catamarca. Viernes de por medio. Perdón, viernes de por medio. Uno cada uno. Sí. Retransmiten en Enredando las Mañanas Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. Nehuenché, Chipoleti, Río Negro. Radio La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén. Radio La Rabia, Chubut. Radio Zumba La Turba, ciudad capital de Córdoba. Radio Roja, Casa Grande, Córdoba. Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, Sierras Chicas, provincia de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio El Aprendiz, Medio Centro de Formación Profesional número 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Provincia de Buenos Aires se nos retransmite La Trinchera de la localidad de Campana, Radio La Barriada de Florencio Varela. De Córdoba Capital, también Radio La Quinta Pata. Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga. Radio Libre también de Santa Teresita, Buenos Aires. En Cuyo nos retransmite Radio La Bulla desde San Luis. Y desde Mendoza, Radio La Pujante. Y por último está, bueno, Radio Voces, que estamos hoy haciendo aire, y Estación Sur de nuestra vecina ciudad de Catamarca. Bueno, y como decíamos, también tenemos la colaboración de todo el equipo de gráfica que, bueno, también distribuye este programa en soporte gráfico. Estamos trabajando con compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo y ANRED. Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson de Rosario. También desde el Zumbido de Neuquén, y en la técnica de la radio de la red está acompañando Julio Echeverría. Bueno, después de esta gran presentación, les vamos a contar que en el día de hoy vamos a estar visitando la provincia de San Juan, vamos a estar con gente de la asamblea Hachal No Se Toca, también vamos a estar reflexionando y charlando un poco respecto al juicio y condena que se dio a los campesinos de Curuguatí. Esa es la nota que vamos a estar compartiendo con compañeros y compañeras de la colectiva. También vamos a estar haciendo un repaso de algunas anécdotas que quedaron de nuestro bicentenario y charlando con Mario Heriberto López, un expreso político de la provincia de Tucumán, respecto a la aparición de Aldo Rico y de también represores tucumanos en los desfiles por el bicentenario. También vamos a estar hablando un poco de el nuevo tope al tarifazo. Hay una nueva movida en provincia de Buenos Aires respecto al tema del tarifazo, más allá de que se haya presentado en el día de ayer un nuevo tope a las tarifas. Vamos a estar con todos estos temas y un poquito más seguro recorriendo la mañana de este martes 11-12, ya estamos de julio. Nos vamos a ir a la primera pausa musical y ya volvemos con toda la información. Desamparado, un alma

13 minutos pasan de la hora 10. Seguís escuchando Enredando las Mañanas por la radio de la red en www.rnma.org.ar y también en La Rioja, por ejemplo, estamos desde la 87.7 Radio Voces de la FM. Saludamos a Lucy Maraga, que ayer nos comentaba que escuchaba todos los días este Enredando las Mañanas, así que le enviamos un fuerte saludo a ella y toda su familia. Les comentamos que a casi 10 meses del derrame del 13 de septiembre de 2015, de más de 1 millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero, perteneciente a la corporación Barrick Gold en San Juan, la asamblea Hachal No Se Toca está llegando a la ciudad de Buenos Aires con diversas actividades que se van a realizar desde el día de hoy y hasta el jueves 14. La asamblea Hachal No Se Toca llega a Buenos Aires hoy, martes 12 de julio, luego de una caravana que pasará el lunes, que pasó ayer lunes por el IANIGLIA, que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias del Ambiente, en la ciudad de Mendoza, para reclamar el inventario de los glaciares en San Juan, teniendo en cuenta el informe, el cual el pueblo ya dispone. En Buenos Aires, conjuntamente con la multisectorial antiextractivista, van a concentrarse y van a realizar la semana contra la megaminería. Bueno, y les comentábamos entonces de estas actividades que está realizando la Asamblea Hachal No Se Toca junto a la multisectorial antiextractivista. El martes, en el día de hoy, a las 17 horas, en la CTA Autónoma, van a realizar una reunión abierta. Mañana miércoles, a las 10 de la mañana, va a haber un acto y conferencia de prensa en el obelisco. Y a las 17 horas se va a realizar una radio abierta en el Ministerio de Ambiente, también en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que es mañana cuando se cumplen 10 meses del derrame de solución cianurada sobre el río Hachal. El día jueves también a las 14, a las 15:30 horas, van a acompañar la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la asamblea. También todas estas actividades en el marco de esta semana contra la mega minería. Bueno, y para hablar de toda esta semana contra la mega minería, estamos en comunicación telefónica con Amanda, de la multisectorial antiextractivista. Hola Amanda, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola. Hola, buen día. Hola Amanda, buen día, muchas gracias por atendernos. Romina Gómez te habla y Matías Arriola Silva está también. Queríamos saludarlos y bueno, que nos cuenten un poco cómo vienen las actividades en el marco de estos casi 10 meses, decíamos ya, de el derrame tóxico allí en Hachal. Sí, les comentamos. Soy Amanda de San Juan en Buenos Aires. Aquí estamos trabajando con la multisectorial antiextractivista. Estamos recibiendo a los compañeros de la asamblea de Hachal No Se Toca, que vienen a visibilizar su lucha frente al Ministerio de Medio Ambiente, que prometió algunas cosas y no las cumplió. Todavía los pueblos de San Juan siguen sin respuesta a 10 meses del derrame. Amanda, ahí dentro del comunicado que se estaba distribuyendo en relación a esta actividad, podíamos leer incluso de la denuncia que está haciendo la Asamblea de Hachal, que decíamos, bueno, además de esta cantidad de litros de solución cianurada que fue derramada en los ríos de Hachal y que todavía, bueno, no ha habido otra respuesta. Incluso tenemos entendido que Barrick sigue funcionando allí. Además de esto, también la Asamblea está planteando que la Barrick está funcionando en una zona de que debería ser protegida por la Ley de Protección de Glaciares. Sí, ahora te paso con el compañero de Hassan. Sí. Que te puede contar la respuesta del Instituto de Aniga. Bueno. Que ha ido manifestándose. Perfecto, perfecto. Este es el segundo que te paso. Bueno. Hola. Sí, hola. Hola, buen día. ¿Con quién estamos hablando? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo es su nombre? Disculpe. Muy bien, ¿cómo? Se escucha muy bien. Ahí estamos tratando de acomodar un poquito la comunicación. Bueno, ¿cómo le va? Buen día. Romina Gómez le habla. ¿Con quién estamos hablando? ¿Cómo es su nombre? Hola. Ahí estábamos tratando de resolver un poquito la comunicación telefónica. Como les decíamos, esta actividad viene realizándose desde la Asamblea y también la multisectorial anti-extractivista, como decíamos. Bueno, les recordamos que el 13 de julio del año pasado hubo un derrame de más de 1 millón de litros de solución cianurada en los ríos del noroeste de San Juan, en la mina Veladero. La misma pertenece a la Corporación Barrick Gold, que está situada en el departamento de Iglesias. Además de ser una mega mina con explotación a cielo abierto de oro y plata, Veladero está operando sobre un área periglacial, que esto era lo que queríamos consultarle a los compañeros y compañeras de la Asamblea, porque esta mina está funcionando sobre una zona que debería estar protegida por la Ley de Protección de Glaciares. Por eso, una de las actividades en el marco de esta jornada contra la megaminería era reclamar frente al IANIGLIA, que es este instituto que debería velar justamente por la protección de los glaciares. Bueno, y ahí retomamos entonces comunicación telefónica con uno de los vecinos, compañeros de la multisectorial anti-extractivista y de la Asamblea Hachal No Se Toca. Hola, buen día, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buenos días, no se escucha muy bien la comunicación, señorita. Ah, disculpe, ahí estamos tratando de acomodar un poquito mejor los micrófonos, ahí, quizás. Ahí, y ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, queríamos consultarle, ahí hablamos con Amanda recién, y una de las consultas era respecto a esta denuncia que ustedes están haciendo desde la Asamblea, en relación a que Barrick está funcionando con esta mina sobre una zona que debería estar protegida por la Ley de Protección de Glaciares. Sí, le voy a hacer una pequeña corrección. Sí. El derrame no fue el 13 de julio, fue el 13 de septiembre. De septiembre, sí, perdón. Sí. Primero, o sea, esto es una total irresponsabilidad de las empresas. Primero eran 14.000 litros, después eran 20.000 litros, después ya han sido millones de litros, deben haber sido 4, 5, 10 millones de litros. Esta gente no les interesa lo que hacen contra el pueblo, ¿entiende? Ellas, si tienen que contaminar, contaminan y punto. Nuestro ex gobernador José Luis Gioja dijo que tolerancia cero con las empresas que no cumplieran, ¿no es cierto?, con la ley ambiental. Pero cuando sucedió el derrame no fue a pararse frente al pueblo y a explicar los por qué y qué se iba a hacer. Huyó como una rata. Entonces, acá, como dice el dicho, no tiene la culpa el chancho, sino el que le da el aprecio. Claro. Estas empresas, mire, yo tengo entendido que estas empresas multinacionales o transnacionales, en ninguno de los lugares a donde van a dejar nada, nada. Se lo llevan todo. tanto Bayer como Monsanto, como todas las multinacionales, ¿entiendes? Mejor dicho, sí dejan la contaminación que dejan y los problemas que le dejan al pueblo. Para ellos, los pueblos son un número nada más. En todos lados donde han estado las empresas, por ejemplo, en Perú, en la mina Yanacocha, contaminaron todo un pueblo con mercurio. Es tremendo lo que hacen. En Hachal, Hachal siempre fue un pueblo agrícola ganadero. Y hoy en Hachal, la cebolla, teníamos la mejor cebolla del mundo. Se producían 2,5 millones, 3 millones de bolsas de cebolla por año. Y hoy la cebolla se pudre plantada. El otro día conversaba yo con un señor agricultor que dice que él no va a plantar más cebolla porque tenía para sacar 1,500 bolsas y resulta que ha sacado 700. ¿Entiendes? Sí, claro. ¿Escucha bien, hola? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, lo escuchamos bueno, perfectamente. Resulta que, como me dice, ¿para qué voy a plantar? Después esta gente, la gente que hace la minería, la Barrio Gold, trata de comprar, ¿no es cierto?, a las instituciones, a los clubes de fútbol, le da equipos de fútbol, a las instituciones tratan de una manera u otra darle ciertos subsidios, que no le dan nada, ¿me entiende? Porque eso ellos luego lo descuentan de las regalías mineras. Claro. A lo que ellos, entre comillas, le llaman regalía minera, porque se imagina que ellas, según lo que el convenio, dejan el 3% en boca de mina. Y que en boca de mina está mal expresado porque eso en boca de mina es cuando se trata de un túnel. Y esto es minería a cielo abierto. Claro. Entonces nada que ver. De ahí ellos le descuentan la extracción, le descuentan un montón de cosas, queda el 1, fíjese bien, el 1,5%. ¿Entiendes? Sí, o sea sí. Que de un kilo de oro le quedan 105 gramos. Mire, esta empresa, de acuerdo a la rendición de cuentas que hicieron ellos y el gobierno, entre el 2011, 2012 y 2013 han sacado 3 millones de onzas de oro. Eso es lo declarado, ¿eh? Ojo, vaya a saber cuánto se fue por bajo cuerda. Porque esta gente hacen un lingote, ¿no es cierto?, donde va plata, oro, cobre, va todo ahí. Posiblemente van otros metales como molibdeno, que son metales caros, y lo llevan a otro lado para purificarlo. Entonces, claro. De acuerdo a la rendición que hicieron, más o menos, rindieron 1 millón de onzas de oro. De los otros metales nunca se sabe. Claro. Cuando la onza de oro valía $2,000. Así que números menos, números más se han llevado, lo que han declarado que ellos se han llevado, son 3 millones de onzas de oro en 3 años. A $2,000 la onza son $6,000 millones. ¿Sabe cuánto le han dejado a la provincia de San Juan? 283 millones de pesos. Claro, claro, claro. Después a la gente, mire, esto es un afano, pero nosotros vendríamos a ser los giles que pagamos para que nos roben. A la gente, a los obreros, les pagan en pesos y ellos el oro lo venden en dólares. En dólares, claro. Y aparte, ¿sabe cuál es el problema? Los problemas de salud que crean en las personas que trabajan allá arriba. No están solamente por la contaminación. Mire, desde el momento que una persona entró a trabajar allá arriba se está perjudicando su salud. ¿Usted sabe cuántos glóbulos rojos acá, casi al nivel del mar, anda bien una persona? No conozco. 4,500,000, 5 millones de glóbulos rojos por centímetro cúbico de sangre, la persona anda perfectamente bien. ¿Sabe cuánto necesita arriba la persona para andar bien? 6 millones de glóbulos rojos. Por eso la persona cuando sube hacia arriba se siente mal los 3 primeros días hasta que el cuerpo evoluciona y produce los glóbulos rojos para que la sangre se oxigene, porque a mayor altura menor oxígeno. Entonces la sangre para oxigenarse produce mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Entiende? Sí, sí, ahora, sí. Váyase imaginando usted, en la provincia de San Juan impera mucho el viento sonda. El viento sonda es un viento que nace en el Pacífico, ¿no es cierto? Va subiendo a medida que va subiendo por la cordillera, sube hasta altura. Al enfriarse, la humedad en altura se convierte en nieve. Descarga la carga nívea sobre las montañas de la cordillera y al bajar por los valles produce termofusión y se convierte en un viento caliente. Sí. Que tiene la particularidad de producir baja presión atmosférica. Cuando hay baja presión atmosférica, ¿qué hacen los órganos? Se dilatan, ¿no es cierto? Entonces váyase imaginando cómo se siente una persona que baja de arriba con 6 millones de glóbulos rojos y lo agarra un viento sonda en el valle abajo. Claro, las condiciones en general del trabajo son muy complejas, digamos, y de salud. Ahora, ustedes estuvieron, están convocando a estas actividades que ya comenzaron desde el día de ayer. Entendemos que hicieron la primera visita, esta caravana, a el IANIGLIA, que es el instituto en Mendoza, el instituto de glaciología. ¿Tuvieron alguna respuesta respecto al reclamo que viene haciendo la Asamblea de Hachal? Mire, ellos dicen que están haciendo un inventario de los glaciares. Sí. Ahora, ¿qué pasa con los glaciares que ya no están? Porque estas empresas destruyen los glaciares, les importa un pito. Si usted sabe que en una oportunidad, o sea, hace varios años cuando iban a entrar a explotar, iban a las escuelas a darle, si se quiere, clase a los niños, esto autorizado por el Ministerio de Educación, de que ellos los glaciares los rompían, los cortaban y los trasladaban a otro lugar. Eso no se lo puede creer nadie que alguna vez pisó una montaña. Porque si un glaciar lleva millones de años en un lugar, es porque la naturaleza lo creó ahí. Si usted lo cambia de lugar, inmediatamente lo destruye. Es como si usted saca del congelador de la heladera un cubo de hielo, ¿qué hace? Comienza a desintegrarse, a derretirse por cambio de temperatura, ¿no es cierto? Eso pasa con los glaciares. Mire, yo tengo una foto de un glaciar que se llamaba Almirante Brown, que estaba al pie del Concontra, y ese glaciar ha desaparecido. ¿Qué va a pasar con todos esos glaciares que han desaparecido? No van a figurar en el inventario. Claro, claro, claro. Estas empresas presionan por todos lados, y el gobierno, más que nada, como le dije hace rato, se presta. El gobierno se presta, porque si el gobierno hiciera cumplir las leyes ambientales, esto sería otra cosa. Mire, las leyes ambientales son muy, muy puntuales. Yo, por ejemplo, la mina está en el departamento de Iglesia. El agua de Iglesia no la afecta la mina a gran parte. Hay unos pequeños pueblos, Angualazo, Malimán, eso, donde pasa el río Hachal, porque esta mina toma el agua del río de la Palca, ¿entiendes? E incluso, fíjese, la pila de lixiviación está hecha cerca del río Potrerillo, que es a donde ha caído el derrame de cianuro. A su vez, el río Potrerillos es afluente del río de las Taguas. El río de las Taguas decanta en el río de la Palca, y el río de la Palca va al río Hacha. ¿Entiende? Sí, sí. Entonces, todos esos ríos se han ido contaminando. Ellos vienen con el cuento de que el cianuro se biodegrada. Sí, se biodegrada en gran parte, en el agua. Pero, ¿y en el barro? El cianuro es una sal. Por eso se llama, es una alta concentración de sodio. Y si usted tira sal en la tierra, va a estar ahí durante miles de años. ¿Entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando el cianuro en el agua se biodegrada, no es cierto? No es totalmente, sino una cierta cantidad. Pero ¿para qué se usa el cianuro? Para lixiviar, ¿no es cierto? Para separar, el claro, metal de la piedra, del barro. Sí. Claro. Lixiviación es separar una sustancia soluble de una insoluble. Sí, sí. O sea, lo soluble es líquido, lo insoluble es sólido. Entonces, ¿qué hace el cianuro? Barre todos los metales de la piedra hasta dejarla inerte, y los convierte, los licúa, los convierte en líquido. Entonces, ¿qué pasa? Ellos luego recuperan ese líquido, deshidratan, como se hace la leche en polvo, es el mismo sistema. Sacan oro, plata y cobre. Y el resto lo tiran a un dique de cola, que eso es un cóctel químico mortal. Y eso indudablemente afecta napas freáticas. ¿Por qué? Porque eso se va a filtrar. Ellos dicen que ellos ponen una membrana, ¿no es cierto?, para que eso no filtre. Pero bueno, por esa membrana pasan luego con vehículos que pesan cargados, los camiones fuera de ruta que trabajan en la mina, pesan 450 toneladas cargados. ¿Usted cree que una membrana puede aguantar? Claro. Bueno, y justamente, como decíamos al principio de la nota, bueno, todos estos son los reclamos que viene haciendo la Asamblea Hachal hace tantos meses y tantos años también, ¿no? Tantos años. Y que incluso, bueno, han tenido que sufrir este derrame de esta solución, como describió usted, que es parte, incluso recordemos el gran derrame de los diques de cola en Brasil también, años anteriores, digamos, bueno, todos estos son los reclamos. Y bueno, y en el marco de eso es que están realizando esta caravana que viene siendo anunciada también hace unos días ya y que va a finalizar entonces el día jueves junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Le agradecemos desde ya toda la información que nos ha brindado. Por favor. Cualquier duda que le quede, vuelva a llamar y pregunte. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que puedan obtener las respuestas que tanto vienen buscando y que se haga justicia por el pueblo de Hachal. Muy bien, gracias. Un abrazo, hasta pronto. Igual. Bueno, ahí estábamos entonces dialogando con miembros de la Asamblea Hachal No Se Toca, una verdadera clase de ciencias nos ha dado el compañero allí con todo lo que implica y lo que significa todo el proceso de lixiviación, todo lo que significa para los obreros trabajar dentro de esas minas o en esos procesos. Bueno, todo lo que viene aguantando al pueblo de Hachal en estos años y que bueno, ha visto esa gota que rebalsó el vaso. Que fueron más de 1 millón de litros de solución cianurada que ha sido derramado en sus ríos y que todavía no encuentran respuesta a ello. Sí, cuando ya está reconocido hasta la propia Barrick Gold, que en realidad, si no me equivoco, esos son los números que dijo la Barrick, sí, que se le habían escapado, sí. Lo cual suponemos que ya que estuvo tardó tanto en confirmar que habían tenido ese accidente, debe ser también probablemente más cantidad de cianuro. Y bueno, como una de las cosas que decía, todos los ríos los tienen contaminados y bueno, su principal ingreso de la población, que era la cebolla, está ahora imposibilitado de poder realizar, ¿no? Bueno, recordemos entonces que la Asamblea está junto a la multisectorial antiextractivista en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, realizando distintas actividades en el marco, como decíamos, de cumplirse casi 10 meses del derrame de esta cantidad de litros de solución cianurada sobre los ríos sanjuaninos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Vidrio, y eso es paranoico, me hablaron y respondimos.

all they're taking me in because of the fact that I live in the Soviet Union. I'm just a patsy. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hola en la sala, hola en la sala. Hola en la sala, doctor. Hola en la sala. Condenar al acusado Rubén Villalba, sin sobrenombre ni apodo, paraguayo, 51 años de edad, nacido en fecha 11 de abril de 1965 en la ciudad de Cúcuta, hijo de Pabla Villalba y Joaquín Ramón Cáceres, con cédula de identidad número, a la pena privativa de libertad de 30 años, quien la deberá seguir cumpliendo en Tacumbú. Bueno, ahí escuchamos un fragmento del audio de, bueno, organizaciones sociales que ahí estaban congregadas en lo que fue ayer la condena que se dio a los campesinos de Curuguatí, Paraguay. Recordemos esta masacre terrible que se produjo un 15 de junio del 2012, donde murieron 17 personas, la mayoría de ellos campesinos y algunos policías también, y justamente fueron los campesinos quienes recibieron la mayoría de las condenas, 11 campesinos y campesinas en total, entre ellos recibieron entre 30 y 4 años de prisión. De este juicio que la mayoría de las organizaciones sociales y políticas campesinas e indígenas de Paraguay vienen denunciando como muy contradictorio, ¿no? Principalmente por el hecho de que la mayoría de las personas muertas en esa masacre fueron campesinos y todas las denuncias que se ha hecho de la intervención de la policía en estos terrenos que estaban siendo utilizados por los campesinos, la intervención de la policía, todas esas denuncias no tuvieron su curso, digamos, en cambio sí fueron cursadas el juicio hacia los campesinos. Y estamos con el compañero Dani de la colectiva, una de las radios que viene siguiendo en profundidad el caso de Curuguatí. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas desde Radio Voces. Gracias, compañeros, allí en La Rioja. Y gracias por esta llamada. No, bueno, teníamos ganas de que también ustedes que venían siguiendo desde el 2012 el caso estuvieran en un martes, que bueno, ahora nos rotamos y estaría bueno que ustedes pudieran hacer un análisis que en este momento tan especial y tan de lucha, ¿no?, que está viviendo el pueblo paraguayo. Sí, bueno, yo estaba escuchando recién, ustedes pusieron justamente el momento previo a un intervalo de unos 20 minutos que se produjo ayer en la lectura de la sentencia, perdón, de, del veredicto, este, la voz era la de Ramón Trinidad Celaya, que es el presidente del tribunal, sus secuaces o quienes lo secundaron en esta, esto que nosotros por lo menos hemos calificado como farsa, han sido los jueces Benito González y Samuel Silvero. Ayer fue una lectura previsible, por un lado, y este por otro lado, digamos, interrumpida, complicada. Allí también escuchábamos cómo quienes habían logrado entrar, porque la sala era relativamente pequeña, por lo que pudimos observar, los que habían logrado entrar se expresaban como, digamos, como nos hubiéramos expresado cualquiera de nosotros, ¿verdad? Allí pidiendo la libertad inmediata de los campesinos que están detenidos, algunos de ellos desde hace 4 años. Bueno, nosotros hemos conversado en la tardecita de ayer con Perla Álvarez, que es integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, CONAMURI. Lo hablamos a última hora de la tarde también, de alguna manera esperando que decantara en ella el día. Ayer ella estuvo dentro del tribunal y nosotros estuvimos siguiendo las alternativas a partir de las 13 horas de Paraguay a través de lo que el canal oficial del Palacio de Tribunales emitía, y con una compañera también fuera allí de CONAMURI, Alicia, que estaba, digamos, dentro de quienes se habían convocado a las puertas de, que eran cientos de personas convocadas a las puertas del Palacio de Justicia. Yo, si me permiten, me gustaría agregar dos o tres cositas nada más, sí. Y si les parece bien, vamos directamente a lo que nos contaba ayer Perla, ¿verdad? ¿Les parece bien? Sí. ¿Querés que pasemos el audio ahora y después cerramos con un análisis? No, porque digo, a ver, esto es bastante simple. Digo, a mí, en lo personal, durante todo el día de ayer, antes de... Estuvimos aquí, digamos, de alguna forma atados a lo que estaba ocurriendo en Paraguay, en Asunción, y hemos revivido algunas cosas. Pero en particular, lo que nos ha atravesado en el día de ayer fueron las palabras que nos decía esta otra integrante de CONAMURI, Maggie Balbuena. Con ella hablamos 5 días después de la masacre, y aún con Lugo presidente, ¿verdad? Sí. En ese momento, antes de que ya se estaba comenzando todo el enjuague que se hizo para el golpe de Estado a Lugo, pero todavía era Lugo cuando hablamos con ella, el responsable y el presidente de Paraguay. Bueno, en ese momento, Maggie, por un lado, nos dio la versión que tanto policías como campesinos habían compartido durante algunas horas. Y esa versión indicaba que grupos de hombres armados relacionados con las fuerzas de choque privadas de los terratenientes habían disparado sobre ambos grupos, sobre campesinos y policías. Que ambos grupos además estaban separados por 1.500 metros en el momento en el que comenzaron los disparos. Esa era la versión. Y esa versión fue compartida por los policías que salían heridos ese viernes 15 de junio de allí de Marina Cue, ¿no? De los terrenos de Marina Cue, ocupados un mes antes prácticamente por algo más de 100 campesinos en busca de tierras. En esos primeros días, o sea, inmediatamente después de aquellos testimonios, voceros policiales ya habían cambiado la versión. Y ya no coincidían lo que decía la policía con lo que decían los campesinos. Y a partir de ahí se toma la versión oficial policial, la toma el fiscal Jalil Rashid, para desarrollar esta investigación, no sé cómo se podrá llamar, que se desarrolló a lo largo de 4 años en los cuales se armó estas causas contra los 12 campesinos criminalizados. Lo otro que recordábamos de aquel momento con Maggie Balbuena fue que mientras los policías, los cuerpos de los policías asesinados, recordemos que murieron 17 personas asesinadas, 6 policías y 11 campesinos, esos cuerpos de los policías eran entregados rápidamente a sus familias, los cuerpos de los campesinos fueron llevados a Asunción para realizar la autopsia, alrededor de 300 kilómetros del lugar de los hechos. Fueron llevados el sábado, esto dijimos que ocurrió un viernes, y fueron devueltos el martes, y el relato de Balbuena nos indica que fueron devueltos en cajones más pequeños que sus cuerpos, de manera que quedaban fuera las extremidades. Esto no es solo un doble estándar,

hoy el mundo entero ha sido testigo. Por un lado, ya nos anticipaste de alguna manera cuáles van a ser los pasos legales. A ver si es correcto lo que nosotros interpretamos. Ustedes van a ir por la anulación de este veredicto o por la anulación general del juicio. Digo, las defensas, no ustedes. Yo tengo entendido que la defensa plantea la anulación de la sentencia, pero en realidad todos nosotros y nosotras, desde el apoyo organizativo, social que estamos haciendo, decimos la nulidad de todo el juicio, ¿verdad? Uh-huh. Pero con que se anule la sentencia igualmente es válida, ¿verdad? No corresponde que se reconozca la legalidad de este juicio. Para nosotras, en este momento estamos llamando a la ciudadanía paraguaya a sumarse al campamento de vigilia permanente que tenemos en este momento frente al Palacio de Justicia, y nos llamamos a estar en esta vigilia, pero también a su vez de organizar la fuerza popular que busque transformar esta injusticia en nuestro país y no callarnos más ante ello. Impulsar también la necesaria movilización ciudadana contra las políticas de este gobierno que, digamos, en complicidad los tres poderes están de alguna manera alquilando, vendiendo nuestro futuro, no permitiéndonos acceder a nuestros derechos, y queda entonces el devenir de nuestro país en manos de la narcopolítica, de la narcoligarquía. Entonces, ante eso, nos llamamos a la ciudadanía a que se sumen a la carpa de la vigilancia, a las movilizaciones que vamos a estar planificando en estos días. Bueno, escuchamos el audio de Perla Álvarez, como bueno decía el Dani de la colectiva, con sus palabras está todo dicho. Bueno, lo más importante es que se está pidiendo y exigiendo la nulidad de este juicio, de este veredicto. En realidad todavía no es sentencia firme, sino que es el veredicto, y se va a apelar, y dentro de la apelación lo que se va a pedir es la nulidad por un montón de serie de irregularidades, no solo en lo discursivo, digamos, las traducciones del guaraní, sino también en las evidencias que hay, que son escasas, y que además, bueno, tampoco hay juicios para los policías, ponerle, que también eran parte, digamos, de este conflicto. Bueno, ahí en las redes sociales, en Twitter, estuvimos compartiendo un par de flyers y volantes que vienen del mismo Paraguay, donde están en campaña exigiendo, así que a la audiencia le pedimos que los use, esos flyers, para difundir un poco esto que tiene que ver con esta injusticia tan tremenda del Estado paraguayo. Y bueno, no sé si Romina querés agregar algo más con respecto. No, está bien clarísimo el testimonio de Perla Álvarez, que la entrevista realizaba la colectiva. Les recordamos que Perla es miembro de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay, y bueno, es una de las organizaciones que estuvieron siguiendo y acompañando a los campesinos. Y bueno, nada, la claridad también de cómo quedó planteada la cuestión de la discriminación, ¿no? De los campesinos también, más allá de todas las irregularidades mismas del proceso, como dejaba las claras, digamos, la cuestión de los cajones, esto que relataba Dani también, y sí, la cuestión de la traducción durante el juicio, etcétera, todas las marcas del racismo que todavía perdura en países como los nuestros. Sí, y un veredicto que tiene que ver con otra de las cosas que habló al principio de la entrevista, de la distribución de la tierra, digamos, como un veredicto que tiene que ver más con una cuestión política de marcar la cancha y ir en un sentido de bueno, la tierra se distribuye de esta manera, vamos a seguir teniendo, como es en Paraguay, el 80% de monocultivo de soja en los campos paraguayos, sino más. Porque ese dato es, incluso que tengo yo, es viejo, y bueno, y además con grandes terratenientes que ni siquiera son paraguayos, sino que son brasileros, de los pules de siembra. Vamos a un temita musical y ya volvemos. Este tema se va a seguir desarrollando en la semana en el Enredando de las Mañanas, miércoles, jueves y viernes, así que

que han transcurrido en esto que fueron los festejos oficiales, digamos, de lo que fue el bicentenario de nuestra patria. Y entre ellos está el ya, bueno, famoso ya comentario que hizo el presidente de la Nación durante su discurso, que duró un poco más de 15 minutos. Los ciudadanos que declararon la independencia, dijo, no eran superhéroes. Seguro tuvieron miedo y angustia, manifestó el presidente. Pero el coraje y la convicción fue más fuerte, dijo el presidente, como decíamos, durante su discurso. Este relato lo realizó junto al quien fuera el rey español, Juan Carlos. Recordemos que abdicó al trono hace poco tiempo. Y nos gustaría recordar también que Mauricio Macri eligió estar acompañado por el presidente Obama durante cuando se cumplieron este año los 30 años del último golpe cívico-militar. Bueno, además de recibir al presidente Obama, también lo hizo visitar la ESMA. Pero estos festejos del Bicentenario además estuvieron rodeados de quienes fueron partícipes del terrible masacre en nuestro país, como se produjo durante el último golpe de Estado. Aldo Rico, por ejemplo, fue uno de los personajes que desfiló junto a bandas militares por Avenida Libertador. Este escenario que le sirvió a este militar junto a excombatientes de Malvinas. También en Tucumán estuvieron presentes militares que participaron en el operativo Independencia. También lo hicieron en el desfile por el Bicentenario junto a veteranos de Malvina. Y estamos con un compañero, con Mario Heriberto López. Él es expreso político, vive en la ciudad de Tucumán y lamentablemente víctima de la última dictadura militar y tuvo que presenciar, digamos, este desfile, la presencia de estos militares, miembros del operativo Independencia. Hola Mario, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, digamos, dentro de todo, uno ya está acostumbrado a estas cosas, digamos, a la lucha. Lamentablemente, sí. Queríamos, bueno, charlar un poquito con usted. Sabemos que además tiene familiares que fueron asesinados en masacre del Rosario, de Capilla del Rosario. Bueno, sí, precisamente ahí en Capilla del Rosario lo fusilan a mi hermano mayor junto a 16 compañeros. Que ya estaban, digamos, tomados prisioneros, sin armas ya, y toman la decisión de arriba de los militares de fusilarlos, digamos, de no agarrar vivos. Y de estos militares, después de, digamos, de muchas presiones y todo lo demás, digamos, de luchas, se logra llevarlo a juicio a tres de los responsables directos, entre ellos, digamos, Carrizo Salvadores, que justamente este militar hace poco le revocó, la Cámara de Casación revocó la sentencia que tenían, digamos, a perpetua, en primera instancia, por crímenes de lesa humanidad, y este Carrizo Salvadores, uno de ellos, estuvo en Tucumán, desfilando como héroe de Malvina. Bueno, sabemos nosotros que no es ningún héroe de Malvina, y porque muchos años, digamos, Carrizo Salvadores en Jujuy, porque él es oriundo de Jujuy, estuvo allá, digamos, como capitaneando muchas cuestiones en Jujuy como héroe de Malvina, digamos, o sea, una falsedad total. Claro. Claro, claro. Mario, ¿qué reflexión o qué sensaciones quizás le provocan a quien estuvo detenido ilegalmente durante el proceso militar y ve, digamos, en una celebración por la independencia de la patria, digamos, de la colonia, de dejar de ser colonia, qué sensación le provoca que un Estado democrático permita estas cuestiones todavía después de tantos años? Bueno, vamos a decir que no tendría que ser, digamos, para nosotros, vamos a decir, para quienes de alguna manera hemos tomado conciencia de quiénes son esta gente que nos están gobernando y que han gobernado el país muchos años a través de golpes de Estado, a través de la imposición en la historia, porque también recordemos que precisamente la oligarquía se ha entregado a los ingleses por muchos años, ha entregado el país prácticamente, y hoy están, digamos, en su salsa, digamos, los Macri, todos los apellidos que vemos, digamos, en el gobierno, en el poder, sabemos, digamos, que ellos son consecuentes con ese tipo de idea de siempre estar, digamos, de rodilla ante los amos imperiales. Entonces, a mi modo de ver, digamos, creo que es lo que ellos van a buscar imponer nuevamente, traer como héroes, digamos, a Videla, traer como héroe a Patrón Costa, a todos los que nos han matado durante años, nos han explotado, han garantizado llevarse las fortunas del país, la riqueza, y volver, digamos, a ese sistema. Eso es lo que van a buscar. Digamos, pero yo pienso que eso es lo que van a decir, y están buscando de alguna manera todo este tipo de imponer, digamos, este tipo de cosas, y no solamente en las cuestiones simbólicas, digamos, sino en lo concreto, digamos, en lo concreto. Yo creo que, bueno, no es posible, es evidente que no es posible a esta altura, digamos, de nuestras vidas, del mundo, que vayamos nosotros, los argentinos, el pueblo argentino, a bancar esa situación por mucho tiempo. Seguro. Mario, bueno, antes de despedirlo, desde ya agradecerle que haya compartido con nosotros estas reflexiones, consultarle, hace pocos días ha comenzado en Tucumán el juicio por el operativo Independencia, justamente qué conocimiento, qué novedades tiene al respecto, cómo viene avanzando ese juicio. Bueno, digamos, como un adelanto, es muy posible que yo pueda estar, digamos, en la sala como un testigo ambiental, que se le dice, digamos, pero de todas maneras lo que está sucediendo es que hoy en día, digamos, en Tucumán, la derecha, digamos, la ultraderecha y los sectores que están, digamos, con todo el proceso de que hizo Bussi en Tucumán, digamos, y con el gobierno que está hoy, Macri, han cobrado, digamos, fuerza, y en las salas se producen, digamos, provocaciones a testigos. Ellos están, digamos, ahora como si fuera manejando ellos los tiempos y están presionando a los testigos. Hay una situación así, digamos. Hoy creo que hay que hacer mucha más fuerza, hay que pelear mucho más para llevarlos a una condena a estos tipos. Bien, Mario. Bueno, muchísimas gracias por la información. También seguramente entonces vamos a volver a comunicarnos con usted para dialogar un poco más específicamente sobre este juicio y cómo va avanzando. Muchas gracias por la información. Y bueno, un abrazo desde ya, desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, gracias a ustedes por lo que están haciendo. Un abrazo. Hasta pronto. Pronto. Bueno, ahí estaba Mario Heriberto López, ex detenido durante la dictadura militar en la provincia de Tucumán, familiar también de uno de los asesinados en la masacre de Capilla del Rosario, allí en esa provincia, que nos daba un poco su testimonio y su parecer respecto a lo que fueron, ¿no? Esta forma de festejos y estos permisos que se permitieron a represores como quienes participaron en el operativo Independencia en Tucumán durante los desfiles que se realizaron en esa provincia. También recordemos, en Buenos Aires estuvo presente Aldo Rico, uno de los que, bueno, lideró el copamiento de cara pintada, que bueno, fue de alguna manera que buscó presionar al gobierno de Alfonsín, al gobierno democrático de Alfonsín, luego de los juicios, digamos, sí, a las juntas que se hizo. Sí, no, bueno, y también preguntarse de Martínez, que el ministro de Defensa ya negó, digamos, lo hayan, sí, invitado, o que haya desde su cartera una aprobación de este hecho. Y de todas maneras nos preguntamos cómo es que estos personajes nefastos todavía siguen teniendo un lugar en esos desfiles, como de la misma manera también nos preguntamos cómo los Falcon verdes también tengan lugar en estos desfiles, cuando también los Falcon son simbólicamente una herramienta de represión que se usó en los 70. Y bueno, muchas dudas con respecto, bueno, a cómo este gobierno está manejando todas estas cuestiones de derechos humanos y la memoria histórica. Bueno, hablando del tema de la memoria histórica, Mati, tenemos para el próximo bloque y nos vamos a quedar con el tema del Bicentenario para repasar un poquito este tema, o para profundizar sobre este tema, un poco una reflexión. En el próximo bloque vamos a compartir una nota que es una entrevista, en realidad, que fue realizada en el 2011 por Darío Aranda a la antropóloga Diana Lentón. Uh-huh. Pero bueno, lo que queríamos compartir es que muy interesante el análisis. Ella lo hace en el marco de lo que es el 12 de octubre, digamos, pero nos parecía un relato interesante, una reflexión interesante para pensar el Estado argentino, ¿no? Sí. Y bueno, y la construcción de ese Estado. Sí, el titular de la nota es el Estado argentino se construyó en sobre un genocidio. Sobre un genocidio. Sí. Acá no encontraba los apuntes. Sí, también hablando de esta semana del Bicentenario, recomendar el dossier que sacó Revista Marcha, que lo pueden encontrar en marcha.org. Muy interesante. Marcha es un medio que cumplió este año 5 años, que están ahí medio, que están por sumarse a la RNMA, no sé si ya se sumaron, eso es cuestión de, no sé, los compañeros de Buenos Aires estarán más al tanto, pero sí recomendar el dossier, donde habla no tanto solo de Argentina, sino también hace un análisis de las distintas independencias que han habido en Latinoamérica, y bueno, y los distintos intereses que se han jugado y por qué no se cumplieron los sueños de Bolívar, de San Martín, de Artigas, entre otros, de la patria grande, ¿no? Y cómo la historia nos tiene hoy a 200 años con un presidente diciendo que los libertadores, el congresista y el general, quienes participaron en esos actos de independencia, sentían como angustia por separarse del rey de España, que como, bueno, es la frutilla de la torta. Y bueno, vamos a una pausita y ya volvemos. Dale, vamos a la pausa y volvemos.

¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, decíamos en nuestro bloque anterior que a propósito del Bicentenario queríamos recordar una entrevista que fue realizada por Darío Aranda a la antropóloga Diana Lentón y que fue publicada por Diario Página 12 el 10 de octubre de 2011 bajo el título El Estado se construyó sobre un genocidio, para reflexionar respecto al nacimiento de nuestra nación. Para hacer un comentario, Diana Lentón es integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y doctora de Antropología. Repasamos algunas de las reflexiones que se exponen en esta entrevista, como decíamos, realizada por Darío Aranda. Bueno, y la primera pregunta es por qué afirma que el Estado argentino se funda sobre un genocidio, le pregunta Darío Aranda a la antropóloga. Y le responde, el Estado moderno constituye una forma de entender las relaciones entre el Estado y la sociedad y construye todo un modo político de accionar, una normativa, instituciones que se fundan en el mismo momento que se realiza el genocidio. Y no lo relacionamos solo porque es contemporáneo al genocidio, sino porque esa estructura del Estado requirió que no hubiese más diversidad interna en el Estado. Se anulan los tratados con los indígenas. El Estado se garantizó que no iba a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente. Son genocidios que dan origen a un Estado. Bueno, también entre otra de las preguntas dice, ¿qué hechos concretos hubo en el marco de esta construcción de Estado? Bueno, una matanza de población civil, por un lado, responde ella. Algunos tienen la imagen de batallas al estilo romántico de un ejército contra otro, pero la característica de la campaña de Roca, por ejemplo, es que está principalmente dirigida a la población civil. Las memorias del comandante Prado dicen claramente que el ataque a las tolderías es para caerles encima a las mujeres y niños que quedaban cuando los hombres no estaban. Estaba planificado así para llevarse el botín, sobre todo el ganado y las familias, porque estas era la operación que iba a llevar a los indios a rendirse. Es decir, cómo se planificó, digamos, toda la cuestión en este sentido, lo que se conoce como la campaña de Roca, cómo fue planificada, digamos, el ataque a las poblaciones indígenas. Y también sigue comentando de los campos de concentración que se encontraban en Balcheta, Martín García, Chichinales, Rincón del Medio, Malargüe, entre otros. Son todos lugares donde se encierran a las personas prisioneras sin destino fijo. Eso sería un campo de concentración. Las autoridades militares eran las dueñas de la vida y la muerte de ellos y de ellas. La idea era el depósito porque iban a ser distinguidos. Eran prisioneros y esclavos. Iban a ser distribuidos. Se recibían pedidos de Tucumán, ingenios de Misiones, estancias. Llegaban como familias y se los separaban. Hay pruebas de la violencia entre cartas, entre curas y arzobispos. Había muerte por las condiciones en las que se estaban sometidos. Y ahí también está el genocidio a los pueblos originarios con lo que se construyó también estos 200 años. hay cifras, le pregunta Darío. El Poder Ejecutivo decía que en 1879 que se había trasladado 10.000 prisioneros de lo que era la frontera. Se estaba recién en la zona del norte de la Patagonia para trabajar hacia el norte y Mendoza, industria, servicio doméstico y Martín García. Desde 1883, un informe oficial ya dice que son 20.000 los originarios presos. En el Chaco, las cifras son incluso mucho mayores. Bueno, también, bueno, pregunta justamente Aranda por qué no son tan conocidas, por ejemplo, la campaña militar al norte, y dice Lentón, dice, no ha habido una manera sistemática de presentar la historia, y menos la historia de los pueblos indígenas. Nos han legado imágenes, hemos aprendido que el estado, territorio actual, se completa con Roca, y él estuvo en el sur. También suele justificarse la violencia con hay que situarse en esa época, como si fueran normales esas campañas militares. Algunos senadores de la época, como Aristóbulo del Valle, quizá la voz la más clara contra la campaña, preguntaba cuáles habían sido los resultados de la campaña del sur y se decía que esos territorios no estaban incorporados al trabajo. Era el momento que estaban rifando territorios, como dijeron en esa época observadores militares. No era para los pioneros ni para los agricultores, como se había prometido, sino para latifundistas. A su vez, Aristóbulo del Valle denunciaba que el hombre había sido esclavizado, la mujer prostituida, los niños utilizados para el trabajo esclavo. No había, decía, ni avance económico ni cívico. Incluso hubo oposiciones de sectores de las élites a estas campañas del desierto. Bueno, y de las últimas preguntas de esta entrevista súper extensa y con mucho información respecto al proceso que fue el genocidio de los pueblos originarios en Argentina, Aranda le pregunta a Lentón por qué el genocidio sigue pareciendo algo solo que provocó la dictadura militar, ¿no? Y no también algo que afectó a los pueblos originarios. Y Lentón responde que porque cuesta a gran parte de los argentinos considerar la historia de los pueblos indígenas como parte de la historia argentina. Tiene directa relación con asumir si es algo que les pasó y pasa a los argentinos o les pasó y pasa a otros. Nos interesaba, bueno, esto cerrar con esa reflexión, ¿no? Aunque la entrevista es mucho más extensa, por esto de reconocernos argentinos y que esto es parte de nuestra historia también. Sí, y también hace un análisis de que el genocidio llega hasta estos días, ¿no? Como que no estamos hablando del siglo XIX, sino que en el siglo XX continuó la campaña en el norte de Argentina y hasta el día de hoy el Estado argentino, si tiene que elegir entre hacer extracción de petróleo con formas no convencionales, elige la extracción, lo económico, y no los derechos de los pueblos originarios mapuches, como está ocurriendo ahora en el sur argentino. Eso también es genocidio y eso también hay que rever un poco la historia y ser conscientes también de que estaban todos los pueblos originarios, eran miles, y estuvo Roca, qué sé yo. Bueno, tenemos para el próximo bloque, vamos a estar charlando sobre un nuevo tope al tarifazo, esto que va y viene respecto al uso de los servicios. Ayer hubo conferencia de prensa, habló el jefe de gabinete, vamos a estar haciendo una pequeña reseña al respecto, pero también vamos a estar hablando con Malala, compañera de Moreno, que junto a otros vecinos están realizando en el día de hoy una intervención contra Edenor, una de las empresas de distribución de energía, para denunciar el tarifazo y también reiterados cortes de energía que están sufriendo allí en provincia de Buenos Aires. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Vamos! ¡No a los festejos del quinto centenario! ¡500 años de represión al indígena! ¡No tenemos una mierda que festejar! ¡Toca si va a tocar! Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, y nos vamos a ir ya con la última entrevista prevista para esta mañana. Y un poco tiene que ver con lo que sucedía ayer. Se anunció un nuevo tope al tarifazo. Las facturas de gas no podrán aumentar más del 400%. Ayer por la tarde el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunciaba en conferencia de prensa un nuevo tope al tarifazo en provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los vecinos siguen organizando y reclamando por cortes y facturas impagables. Por esta razón estamos en comunicación telefónica con Marcos Lombardia. Él es vecino de Moreno, donde se está llevando en la mañana de hoy una actividad desde las 11 de la mañana junto a distintas organizaciones sociales, políticas y culturales frente a Edenor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas, Manuel. Bien, te escucho un poquito bajo, así que vamos a poner un poquito más alto el audio. Contanos un poco cómo viene siendo la organización de los vecinos ahí en Moreno por el tema de las tarifas. Bueno, una movilización masiva realmente, porque hay un gran descontento, hay mucha bronca, y bueno, la gente está muy dispuesta a salir a reclamar. Acá hay muchas organizaciones sociales, hay vecinos, bueno, mucha gente que viene a hacer reclamos también a Edenor, que se está sumando, así que una actividad que convoca a muchísima gente que está, ya digo, ¿no?, con mucha bronca por toda esta situación que le toca vivir, ¿no? Claro. Manuel, ¿ustedes pudieron escuchar ayer la conferencia de prensa del jefe de gabinete? ¿Qué opinan sobre esta nueva medida? Mira, me salió muy entrecortado lo que dijiste. Yo lo que nosotros no estamos compartiendo es que se legitime que el aumento que habría que pagar sería el 400%. Teniendo en cuenta que en muchos lugares de trabajo, para aquellos que todavía tienen esa posibilidad de trabajar, los aumentos fueron exiguos, no se puede convalidar un aumento que esté en esos niveles. Si bien hablan de un retraso en las tarifas, también habría que hablar del retraso salarial, ya que en el caso nuestro, por ejemplo, somos trabajadores del Estado, hemos tenido un 15% de aumento. Y el aumento del agua fue el 375%, el del gas 300%, más del 400%, la mayoría vino de luz, han aumentado los transportes, una inflación del 40%. Es absolutamente imposible para cualquier trabajador pagar ese nivel de aumento que están pensando que es lo correcto que sería pagar, ¿no? Claro. Manuel, ¿cuál es la iniciativa que han presentado o que proponen los vecinos y vecinas de Moreno frente a este tarifazo y frente a una nueva propuesta del gobierno que, bueno, sigue sin satisfacer o estar acorde a las circunstancias de los vecinos y vecinas? Mira, nosotros un poco compartimos el fallo que salió de La Plata, en el sentido de que se respete la auditoría donde puedan participar los trabajadores, donde puedan participar todos en esa auditoría, y desde ya que se dé marcha atrás con todo este tipo de aumentos. Las iniciativas que se están tomando son varias. Nosotros estamos en una campaña difundiendo la problemática, que de hecho es una problemática que por todos conocida, ¿no? El tema es unificar los reclamos, tratar de masificarlos. Acá nosotros estamos con un mapa de Moreno y los vecinos ponen los aumentos terribles que han tenido en un papelógrafo, estamos haciendo un libro de queja, estamos haciendo un petitorio. Creo que todo lo que se haga es poco. Hoy también va a haber una marcha en tribunales para tratar de que la Corte se expida a favor del fallo que salió y que se suspendan definitivamente todos los aumentos y que se tengan en cuenta en todo caso en relación a los aumentos salariales, ¿no? Que acompañen un poco esa situación. De lo contrario, es una merma muy, muy grande que se va a tener un recorte muy, pero muy importante para los que tenemos ingresos salariales, que hemos recibido en el mayor de los casos, los mejores que han recibido, entre un 26 y un 30%, y ya hablamos de muy pocos casos. Claro. Por otra parte, la tarifa social no alcanza a todos los que tienen problemas que están en esa situación, muchos jubilados que reciben pensión y jubilación, que son muy magros los ingresos, por tener la pensión no tienen la tarifa social. La verdad que es una encerrona muy grande que hay. Claro, claro, claro. Manuel, ¿ahí ustedes están pagando actualmente las últimas facturas o no se están pagando? Mira, la propuesta es un poco de que no se pague. Lo que pasa es que hay una situación muy de incertidumbre. Entonces, en ese sentido, más allá de que quienes estamos probablemente promoviendo no lo hagamos, en general lo que vemos es ahora en Medenor, acá hay dos cuadras de cola. Claro. Muchos vienen por reclamo, otros vienen a ver qué hacer con esa factura. Claro. Hay un poco de incertidumbre, se está un poco dependiendo de ver qué es lo que va a fallar la justicia y qué se va a hacer a nivel de decisiones políticas en conjunto para frenar esto. Uh-huh. Es medio difícil plantearlo porque la gente se encuentra con esa disyuntiva y es difícil garantizarle el no pago, esa rebeldía, que sería lo más correcto para nosotros, vaya a concretarse. Bien, bien. Bueno, Manuel, muchas gracias por la información. Sabemos que van a estar ahí todo el día o por lo menos pasado mediodía. Esperemos que, bueno, pronto se vean resultados y sobre todo esto que mencionabas vos, ¿no? O sea, bueno, si suben las tarifas, que suban los sueldos también para poder afrontar este tipo de servicios, digamos, o bueno, los montos de los servicios. Muchas gracias por la información y bueno, estamos en contacto. Gracias a ustedes por difundirlo y también pedirle a la gente que siga con los reclamos, que los masifiquemos y que salgamos a la calle. Perfecto, muchas gracias, hasta pronto. Listo, gracias a vos. Bueno, Matías, vamos cerrando el programa. Vos querías hacer una pequeña mención en este julio. Sí. No sé si acá Catalina con sus 10 días de vida quiere decir algo por acá, Cata. No, se reserva, todavía está pensando, me parece que todavía quiere un poquito más de teta de la mamá. Bueno, queríamos hacer una pequeña mención. En este mes de julio se cumplen 80 años de la Revolución Española, Revolución Social, que, bueno, terminó ganando Franco, se perduró la monarquía, este mismo monarca que estuvo, familia monárquica que estuvo hace días acá en Argentina, no sé si se fue todavía, a lo mejor todavía está recorriendo Bariloche o alguno de esos lugares, visitando la tumba de algún otro dictador alemán que no vamos a mencionar. Y bueno, queríamos proponer al resto también de los programas del Enredando algún temita musical de la Revolución Española. Hay distintas versiones y bueno, en otros programas estaremos a lo mejor contando un poco qué fue el proceso de la Revolución Española en 1936. Pero ya que faltan 2 minutos para las 12, los dejamos con cerrando el programa y con un timenita musical, una versión reggae dub, que no me acuerdo quién hace el tema, Tostones es la banda musical. Y en esa base musical de reggae vamos a estar escuchando las palabras de García Oliver, que era uno de los referentes de la Revolución Española, que también estuvo, fue de los anarquistas expropiadores que estuvo por la América Latina. Un discurso que da cuando se muere Durruti en circunstancias que se desconocen hasta el día de hoy. Hay varias teorías de cómo es que muere Durruti. Y bueno, un discurso muy emotivo y bueno, con la música de fondo realmente te pone la piel de gallina. Nos estamos reencontrando desde Radio Voces dentro de 15 días. Bueno, y mañana sigue escuchándola Enredando las Mañanas desde los estudios de Zumba La Turba de la provincia de Córdoba. Hasta mañana. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy, cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos. Nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Mateo. Elegimos una selección, los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza que los que ellos nos habían dado.